colegas, con tres amigas, compañeras, y esta vez nos proponemos un diálogo que pueda ser nutridor en términos de abrir algunas conversaciones entre la historia, la memoria, la trayectoria argentina y la mexicana. Tenemos el agrado de ser recibidos en la Facultad de Derecho por la Cátedra de Teoría del Estado del doctor Jorge Bertolt, así que les agradecemos. Por habernos recibido y por haber gestionado toda esta técnica para que podamos estar ahora conversando, especialmente gracias a Guillermo, que se encuentra acá con nosotras. Y bueno, empezamos. Quisiera, el año pasado ya estuvimos charlando de esto desde el grupo y de la importancia que tiene poder desarrollar conversaciones. Un poco más horizontales, conversaciones que nos nutran y que nos den algunas pistas para poder afrontar esta época de crisis y este viraje hacia la derecha que se vive en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Para nosotras es una gran preocupación y por eso quería empezar también a modo de provocación con una frase de un hermano maya, de un poeta maya, que dice, hablo para taparle la boca al silencio. Eso es lo que queremos hacer en esta conversación. Queremos romper un poco el silencio y queremos empezar a tratar de entender cómo se producen las representaciones sobre nuestros pueblos indígenas, sobre nuestras comunidades indígenas, en los medios, en los espacios públicos, desde el Estado, poder abrir una conversación, como decía al principio, con nuestras colegas y hermanas mexicanas. Para poder después también recapitular un poco sobre cuáles han sido las estrategias, las resistencias, las contranarrativas en las que hemos puesto mucho entusiasmo y mucho esfuerzo para poder resistir a estos discursos de odio de derecha que lamentablemente no son nuevos. Así que para eso nos vamos a presentar, cada una, por supuesto. Yo soy Emilce Siares, comunicadora colla. Y formó parte, como les decía, de este grupo de investigación. Así que, Diana, te escuchamos. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros que están ahí presentes y a todos quienes nos están escuchando. Yo soy Diana de la Bruna, soy comunicadora social y vivo aquí en Chaco y les estoy saludando desde Resistencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flor de Magdalena Vargas Ortiz, soy de Veracruz, México, y también pertenezco a este grupo de investigación Pueblos Indígenas, Estado y Poder de Flaxo, Argentina. Y para mí es un gusto estar en este segundo encuentro, en estos diálogos que nos van a invitar a replantearnos nuevos escenarios desde América Latina. Hola, ¿qué tal? Soy de México, soy Karina Martínez y me encuentro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con una perspectiva muy asociada a la política pública y tecnología. Bueno, ante todo quería agradecerles especialmente a las colegas mexicanas que están compartiendo con nosotras, que se han hecho un espacio en la agenda en esta visita académica a Buenos Aires. Y retomando un poco el hilo de lo que decía al principio, ¿no? Hay algo que nosotras asumimos con mucha preocupación y es la representación estigmatizante, folclorizante, subalternizadora de los medios, del Estado inclusive y de muchos otros actores de poder sobre nuestros pueblos y nuestras comunidades. Así que Diana específicamente nos va a contar un poco sobre cómo opera esa estigmatización y ha operado lamentablemente en la provincia de Chaco. Así que Diana, te escuchamos. Muchas gracias, Emi. Quería aclarar también que pertenezco al proyecto comunicacional la Agencia Periodística Timbó, que pertenece a la red de medios alternativos, una red que está en todo el país, ¿no? Con respecto a esto que mencionaban y que mencionabas especialmente Milce, quería contarles dos casos para poder entrar en este tema que es realmente muy grande y muy largo, ¿no? Pero que tiene algunos ejes muy claros en la construcción de la nacionalidad argentina, ¿no? Que tuvo que ver con la construcción de un enemigo interno, y ese enemigo es el indígena, ¿no? Que en su momento y hasta el día de hoy suele mencionarse como indio, ¿no? Y estos dos casos que me permiten entrar a hablar de esto son los de Napalpí, ¿no? La masacre de Napalpí ocurrida en 1924 aquí en Colonia Aborigen, que ahora después del juicio por la verdad será rebautizada Napalpí, a 60 kilómetros de Resistencia, y el caso reciente del 14 de octubre de este año de la represión en Villa Río Bermejito, en el departamento Güemes, en las puertas del impenetrable más hacia el oeste de nuestra provincia, que es muy grande, ¿no? ¿Por qué tomo estos dos casos? Porque mientras estaba sucediendo la represión en Bermejito, sentí sinceramente una construcción en los medios de comunicación, en complicidad con el Estado, de un plafón social para justificar la represión muy similar al ocurrido en la masacre de Napalpí. ¿Cuáles son los estigmas que se construyen, esas representaciones que se construyen? Bueno, en Napalpí, en 1924, para quienes no estén familiarizados, familiarizadas con la masacre, Napalpí era una reducción estatal, no religiosa, que mantenía encerrados a los indígenas del pueblo Qom y del pueblo también Mocoit y Vilelas, en situación de cierta servidumbre, ¿no? De trabajo en el algodón, ¿no? En ese momento hubo una protesta por el precio del algodón, que obviamente se pagaba con vales, que se cambiaban en la misma administración, etc. Básicamente los reclamos indígenas tenían que ver con el precio del algodón y poder salir de la reducción a trabajar en otros ingenios o en la zafra. Y bueno, se construyó una idea en los medios de comunicación, en ese momento La Voz del Chaco era el principal medio de prensa, de indios levantiscos, ¿no? Estoy citando, ¿no? Una sublevación, indios maloneros, y pasada la represión, ¿no? La versión de que había una pelea interna entre facciones indígenas, ¿no? Y después, por otro lado, se construía, bueno, este es el indio peligroso, digamos, el indio malonero, levantisco, rebelde, y por otro lado, el que construyó Lyman Nitsche, que en ese momento estaba en la provincia, o en el territorio nacional en ese momento, que les ponían una cinta blanca en el brazo a aquellos indios amigos, ¿no? El indio bueno, el indio manso, el indio que no molesta, y que también el Estado quería decir, nosotros somos amigos de los indios, no hay ningún problema, ¿no? Pero generó en los colonos, ¿no? Me parecía interesante esto que decía Emilce, del Estado, los medios de comunicación y los colonos, ¿no? El poder económico ahí también, ¿no? De la construcción de este Estado capitalista. En Bermejito, ¿qué es lo que sucedió? Hace 3 meses que venían reclamando personas de un pueblo pequeño de 10.000 habitantes, en su mayoría indígenas, del pueblo Qom, venían reclamando el corte de las pensiones no contributivas. Hay muchísimas personas con discapacidad por padecer chagas, todas enfermedades vinculadas con la pobreza extrema a la que someten a estas comunidades en estos territorios, por haberles sacado justamente sus territorios. La suspensión de la asignación universal por hijo y de cualquier otra pensión, ¿no? Que representa el medio de vida de estas personas. Entonces, después de 3 meses de pedir al intendente, al gobernador, etcétera, atención, porque no hay oficina del ANSES quien brinda estas pensiones, comento para personas que por ahí nos están escuchando y no son de Argentina. No hay oficinas del ANSES, estas personas están imposibilitadas de viajar, a veces tienen que viajar 100 kilómetros a la oficina más cercana. Hicieron una marcha pacífica por el pueblo, pero anteriormente a eso se empezó a crear la idea de que iba a haber un corte de ruta. Y el gobierno del Chaco ganó en estas últimas elecciones diciendo que no iba a haber más cortes de ruta en la provincia. Y otra vez se vuelve a crear este indio peligroso, ¿no? El indio levantisco, el indio rebelde, el indio que quiere hacer la guerra. Van fuerzas de seguridad enteradas de que se iban a manifestar estas personas y que existía la posibilidad que corten media calzada de la ruta, todo por rumores, y empiezan una represión antes de que estas personas lleguen a la ruta, fingiendo un integrante de la fuerza de seguridad, fingiendo, ¿no?, que lo habían atacado, ¿no? O sea, está todo grabado y se nota cómo se tira su. Ahí se construye toda esta idea otra vez del indio peligroso y de la cuestión política involucrada ahí, ¿no? La construcción de que eran indios kirchneristas también, ¿no? Hubo, eso se viralizó en todos los medios aliados al Estado, ¿no? Los medios oficialistas y el multimedio oficial de medios públicos Somos Uno de Chaco, tirando esa información, ¿no? De que los líderes o los que encabezaban esta revuelta eran kirchneristas, ¿no? Y que lo hacían por oposición política. Todas las balas, 85 personas fueron impactadas con balas de goma, todos los impactos fueron de la cintura para arriba, saben que eso es ilegal, muchos disparos en los rostros de mujeres, de ancianos, de ancianas, y como que, después vamos a verlo más adelante en esta conversación, por las grabaciones de las mismas personas de la comunidad, se cayó a pedazos ese discurso, ¿no? Pero quiero leerles, antes de pasar la palabra, lo que dijo el gobierno en su comunicado oficial. El Ejecutivo reafirmó que la provincia no permitirá el regreso de los cortes ni de los hechos violentos que afecten la convivencia democrática. Los chaqueños queremos vivir en paz, con respeto a la ley y a las instituciones. Nuestra policía actúa con firmeza, pero con prudencia, defendiendo a todos los ciudadanos. Este fragmento es tan significativo porque los chaqueños y los ciudadanos no serían los indígenas, ¿no? Y aquí está otra vez la construcción extranjerizante, de enemigo interno, ¿no?, que se hace sobre las comunidades indígenas. Aquí vemos la complicidad de los medios de comunicación con el Estado y, obviamente, con el poder económico, ya que tenemos un Estado capitalista, ¿no? Qué fuerte, Diane. Interesante, fuerte, y qué chocante que resulta escuchar este tipo de discursos en esta época, sobre todo cuando pensábamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos. Nosotras siempre charlamos y decimos que estamos en tiempos donde hay que explicar lo que parecería obvio, ¿no? Me interesaba un poco reflexionar, por ahí no lo mencioné, pero también me dedico a hacer investigaciones, y a pensar en la responsabilidad, a cuenta de esto que decías, de la construcción del Estado y la complicidad con los medios, también nuestra responsabilidad como investigadores, como investigadoras, y a reconocer también la potencia, las aperturas y las obturaciones que tienen muchas veces nuestros discursos científicos sobre cómo intervenimos en estas realidades. Y a propósito de eso, en mis lecturas y en mi propia historia también, por supuesto, está muy presente algo que desde la academia se ha llamado las narrativas de extinción, ¿no? Que tienen que ver con cómo el Estado, para poder imaginar un ciudadano argentino, por supuesto blanco, descendiente de los barcos, descendiente de europeos, hay un montón de conceptos sobre eso que son muy, muy interesantes y muy polémicos a la vez, y que hemos visto en estos últimos años no están tan extintos como pensábamos. Recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de nuestro expresidente Alberto Fernández diciendo que esto, ¿no? Los argentinos descendemos de los barcos, los brasileros de la selva, etcétera, ¿no? Irreproducibles, por supuesto, cómicas, pero que hacia el final lo que queda es que esas narrativas igual han sido tan potentes y se han sostenido a lo largo de todos estos años, y entonces para mí es urgente que como investigadores, por supuesto como periodistas, por supuesto como personas ciudadanas comprometidas con nuestra contemporaneidad, podamos también hacernos cargo de cómo esas narrativas han operado en la construcción de discursos, pero además de exclusiones que no son solamente simbólicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en función de que el ciudadano argentino o el ciudadano chaqueño o el ciudadano jujeño o el ciudadano salteño es un no indígena, aquel indígena que o se rebela o que no está de acuerdo con cierta política o no entra en esos cánones prefigurados desde el Estado y desde la academia, resulta violentamente desalojado de un proyecto de país y de un proyecto de historia, de contemporaneidad, de vida. Y eso es lo preocupante. Y me parece que eso es algo que tenemos que revisar. Y digo revisar porque también en mis investigaciones, en mis lecturas y en mi vida cotidiana he visto que hay otro tipo de narrativa que intenta oponerse a esta narrativa de extinción o intenta por lo menos ser crítica y decir, bueno, momento, asumimos que el Estado efectivamente se constituyó, por lo menos en el caso argentino, y me parece, las compañeras no me van a dejar mentir, en el caso de todos los estados modernos de América Latina, se constituyeron sobre un genocidio, un etnocidio, por supuesto, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras epistemes, de nuestros sentidos de vida, de nuestras interpretaciones de mundo, de futuro y de proyectos políticos también. Y hay un reconocimiento en la academia que eso funcionó así. Y eso se ha identificado entonces como narrativas de extinción. Yo lo que encontré, además, desde una perspectiva crítica, situada y ojalá decolonial, que hay otro tipo de narrativas y hay otro tipo de investigaciones que también ha llegado a operar, inclusive en los medios amigos, entre comillas, y es que hay un sujeto emergente, que más o menos esto se configura hacia los 90, cuando se empieza a pensar en torno a las celebraciones del quinto centenario del mal llamado descubrimiento de América, cómo había comunidades que efectivamente estaban organizadas y salían a decir y a defender su identidad, su indigenidad, su ser mapuche, colla, azteca, etc. El zapatismo tiene mucho que ver en esos levantamientos de esa época. Y entonces hay algunos estudios que reflexionan sobre este movimiento con algo que yo particularmente he denominado narrativas de emergencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Y es que hay algo en este pasaje entre narrativas de extinción a narrativas de emergencia que igual no dejan lugar a entender la capacidad política, la agencia, el protagonismo de las comunidades y de los pueblos indígenas. Entonces se avalan desde ese lugar discursos como ahora son indios, ¿no? Como ahora se dicen indios. Estos en realidad antes no eran indios, ¿no? Entonces hay ahí algo de eso que termina configurando algunas imágenes que son profundamente racistas, supuesto, pero que también son folclorizantes, estigmatizantes, subalternizantes, como lo decía al principio, y yo creo que son todo el tiempo revisitadas intercaladas de acuerdo a los intereses del Estado, de los poderes económicos, y son lo que yo he llamado la figura del indio extinto, ¿no? Como que en algún momento nosotros éramos indígenas, yo crecí con esa educación, ¿no? Creo que todos acá hemos crecido con esa educación de indios eran los de antes, indios eran los que construyeron las pirámides o construyeron el Machu Picchu. Nosotros ya no somos eso, ¿no? Hay un indio extinto, una figura que existió pero que no existe más. Esa es una figura constantemente revisitada, pero también existe otra que es la del indio permitido. Y acá esto es exactamente lo que contaba Diani, que sucedió hace muy poquito, y tiene que ver con esto, de qué es un indígena o qué es ser un indígena hoy, ¿no? Que muy pocas veces se nos pregunta a los indígenas y se nos da el lugar para decir, yo pienso, en mi calidad de indígena, pienso que soy esto. Sino más bien se suman ciertas cualidades, ciertas características que están obviamente pensadas desde el Estado, desde sus narrativas, pero también a pesar del Estado, sobre todo ahora con esta influencia de capitales transnacionales. Y es esto de, el indio es el buenito, es la señora de trenzas y de pollera, es la que cultiva la papa, la que teje, la que borda, o es el indio que nos gusta ver cuando vamos de viaje y que te explica alguna pintura rupestre, alguna situación turística, pero no es la persona con capacidad de agencia, que se organiza, que se levanta, que se rebela, no puede ser un indígena, ¿no? Porque indios eran los de antes, están extintos, o estos son, como decía Diana, indios kirchneristas, ¿no? Y que hemos recibido muchos motes, ¿no? Y muchas acusaciones. El pueblo mapuche sabe de eso con chilenos, los collas aymaras sabemos de eso con bolivianos, los guaraníes con paraguayos, y así la lista es interminable. Y lamentablemente esto opera con mucho vigor en Argentina, sobre todo en este contexto, pero hay algo que es fundamental actualizar, y es que si estos discursos gozan de mucho vigor hoy, es porque ha habido una construcción histórica que tanto los gobiernos progresistas, tanto las ideas de izquierda, tanto desde la academia mismo, desde las posturas críticas, no hemos podido desarticular, ¿no? Y ahí viene mi reflexión a esta conversación, ¿no? Del poder, de cómo circula ese poder en la representación, de cómo esas representaciones configuran escenarios profundamente violentos y expulsivos para algunos, y esos algunos siempre somos los mismos. Si no somos los indígenas, somos los cabecitas negras, si no somos los villeros, si no somos los negros, siempre personas históricamente racializadas. Entonces, analizar este tipo de situaciones estigmatizantes hoy en día resultan necesarias, urgentes, y el carácter reflexivo que queríamos tomar, digamos, en esta conversación va por ese lado, por preguntarnos cuál es nuestro rol también al abonar o al rechazar esos discursos, y por eso empezaba con esta frase provocadora de hablamos para taparle la boca a los silencios, ¿no? La extinción, la invisibilización y la folclorización fueron formas de silenciamiento, de apartarnos de una historia, de una memoria y, por supuesto, un proyecto de presente y de futuro. Así que esa era mi reflexión. Ahora me gustaría que poder abrir el diálogo y que me contaran un poco cómo funcionó esto en México, ¿no? Que sabemos que sucedió de esa forma. Claro. Bueno, hablar del caso mexicano es muy particular porque a partir de la década de los 90, con el EZLN, y que se empieza a visibilizar de una manera social y política que ahí había indígenas. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que en una ocasión le preguntaban en una entrevista al comandante Marcos, justamente Julio Scherer, un periodista muy, muy reconocido en México. Y le dice que por qué él y no un indígena al frente del movimiento. Y es muy potente lo que él dice. A ver, si hubiera sido una persona indígena, no le hubieran hecho caso. Hay que recordar cuál era la fisonomía del subcomandante Marcos. Bueno, eso es en la década de los 90, se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, había un planteamiento de una reforma agraria, pero no se estaba contemplando a los pueblos y comunidades indígenas, y no hablar de los afromexicanos, que eso da para otro foro. Entonces, yo creo que ahí comienza a hacerse visibles las demandas, comienzan los acuerdos de San Andrés de Araízar, que queda en una reforma en la década de los 90, que va justamente de la mano con esta vorágine de las reformas constitucionales en materia de pluralismo. Posteriormente quedan varias, muchas de las demandas quedan en el aire, no se contemplan, pero hubo miedo de que las personas en ese momento pensaban que era una guerra, que se iban a sublevar, y esos son los comentarios que justamente van encaminados a lo del indio malo, a lo de que siempre han querido, o siempre se han imaginado que Ladina. lo ladino, que están en los museos, porque la realidad es de que México, el Estado mexicano, a pesar de reconocer constitucionalmente, de ratificar diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cierto es que hay un racismo y un clasismo que está y que permea en toda la sociedad mexicana y que lo vemos en las instituciones, en las universidades, en la sociedad. Y prueba de ello, por ejemplo, en el 2018 se registra como candidata independiente Marichu, una médica indígena. Al momento de registrarse, porque primero tienen que descargar una aplicación y bueno, es una serie de pasos, y ahí encontramos la brecha digital. Una brecha digital que está muy marcada en las comunidades indígenas. Bueno, a ella nunca se le reconoció como médica. Ella era la india, Marichuy, nunca se le llamó tampoco como María de Jesús, que es el nombre completo. Y esto comienza en los medios de comunicación. Los medios de comunicación la estigmatizan. En ese entonces, en Twitter, ahora X, viralizó una serie de posteos donde más o menos decían de este modo, ¿qué hace contendiendo para ser presidenta y por qué no está limpiando mi casa? Primer estigma, mujeres indígenas están encargadas de las tareas de cuidado del hogar y precarizadas económicamente. Segundo estigma, bueno, segundo comentario que nos va a llevar a otro estigma. ¿Por qué? Muy bien, ahora sí, todos vamos a desayunar gorditas y garnachas, un platillo mexicano. O sea, que asocia cierto tipo de comida también a las comunidades indígenas. Entonces, ese es un botón de este racismo y de este clasismo. Ahora, con este cambio de paradigma que hay personas que representan al Poder Judicial, que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, también se puede observar que lo que molesta o lo que molesta a la sociedad mexicana no es tanto el cambio de paradigma judicial, sino quiénes están representándolos. Entonces, esto nos lleva a replantearnos que hay una huella colonial que va a impactar, como les decía, en diversas aristas, y de esto podemos encontrar, por ejemplo, un racismo judicial, como lo señala o como lo conceptualiza Yuri Escalante. Ese racismo judicial que cuando personas que pertenecen a un pueblo y comunidad indígena se enfrentan a la justicia ordinaria, ¿cuál va a ser la respuesta? Un rechazo del Estado. Ahora, aquí tengo algunos datos, algunos porcentajes alarmantes de personas indígenas en situaciones de discriminación. Voy a permitir mencionar algunos. El 4.6% de personas indígenas han sentido rechazo o exclusión de actividades sociales. ¿Esto qué significa? Esta exclusión en actividades sociales, por ejemplo, en festivales, en encuentros, inclusive en encuentros académicos, es importante y sería interesante ver cuántas personas indígenas participan de estos encuentros académicos. Bien. 15% de personas indígenas se les ha hecho sentir o se les ha mirado de forma incómoda. Esto regularmente en algunos negocios o también cuando llegan a algunos recintos judiciales se ha podido constatar los comentarios cargados de racismo y de clasismo por parte de las autoridades. No hay que olvidar que también hace algunos años el titular del Instituto Nacional Electoral hizo algunos comentarios cargados de racismo y comentarios, sobre todo hacia un líder indígena, burlándose en un salón privado con otras autoridades. 15.5% de personas indígenas han sido insultadas, burladas o les han dicho cosas que le molestan. Igual, en las universidades, ¿cuántos chicos y chicas que están en las facultades, ya sea sociología, antropología, alguna ingeniería, no han sentido discriminación y no pueden hablar sus lenguas? Que también eso es una violencia. El 6% de personas indígenas han sido amenazadas, expulsadas o jaloneadas de lugares públicos. Y esto hay que contextualizarlo en un estado que se reconoce pluricultural. Entonces está una normativa muy clara, un artículo segundo constitucional extenso, con un catálogo de derechos impecable, pero la realidad mexicana es otra. 4% de personas indígenas han sido discriminadas por su manera de hablar. Lo que también se señala, y esto lo reproducen los medios de comunicación que hacen mofa a la forma de hablar, a las lenguas, ni siquiera se expresan y dicen lenguas, sino dialectos, que eso también es una manera de disminuir lingüísticamente la fonética, la lengua. El 9.1% de personas indígenas han sido discriminados por su tono de piel. Y esto es una realidad en México, y lo sabemos, güeritos, morenitos, es que es bonita, pero es morenita, pero es bonita, el pero. O hay que mejorar la raza, ¿no? Sí, soy Existe. morenita, pero tengo espacios blancos, ¿no? O claritos, ¿no? Sí, Así también. es igual. Sí. El 7.3% de personas indígenas han sido discriminadas por su forma de vestir o arreglo personal. Los bordados. A ver, recientemente hubo también una problemática de propiedad industrial con unos bordados indígenas. No recuerdo ahora la casa de moda que plagió estos bordados, pero las personas pueden comprar un bordado en una tienda departamental a cantidad, a un precio exorbitante, pero no se lo van a comprar a una mujer, a una tejedora. Cuando cada tejido, y esto es muy importante, hay culturas que cada tejido es diferente porque es una historia, es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Esta forma en que perciben el universo, su entorno, la naturaleza. El 7.3% de personas indígenas han sido discriminadas, como les decía, por su arreglo personal. El 5.6% de personas indígenas han sido discriminadas por su clase social. También este estereotipo de que todos los indígenas tienen una precarización económica o que las personas indígenas no tienen acceso a ciertos servicios, porque ya uno asume que es indígena y no sabe, no tiene acceso. Y el 6% de personas indígenas han sido discriminadas por su edad. Adultos mayores, niños, adolescentes. Estos datos son del estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca que guarda una importante población indígena. Volviendo con el tema de las estigmatizaciones, por ejemplo, los medios de comunicación y México, que ha sido un exportador de telenovelas, ¿cuál era el arquetipo de mujer que representaba? Bueno, una mujer indígena que al momento de llegar a la ciudad, se enfrenta a una serie de problemas que no puede resolver sola. Y entonces también aquí vienen otras problemáticas como el patriarcado y el machismo, porque es un hombre el que la rescata, un hombre blanco heterosexual. Es un hombre el que la Un rescata, príncipe azul príncipe de azul, Disney. y y al momento en que se une con esta persona, deja de hablar como indígena y deja de vestirse con esos bordados que hacen que sea un estereotipo que llega a formar un contenido de burla e irrisorio. Ahora, retomando el tema de las violencias, me gustaría también abordar lo que sucedió en la década de los 90 en Acteal, Chiapas, que fue una masacre a un grupo de indígenas que estaban rezando en una mezquita y llegó un grupo paramilitar a asesinar niños, mujeres, mujeres embarazadas, hombres, y el Estado mexicano no tomó responsabilidad de esos actos. Este conflicto o esta controversia se dirime a través de un acuerdo amistoso entre el Estado mexicano y los familiares de las víctimas. Pero quedó en el estante y no es también un tema que se continúe o que haya procesos de memoria, verdad y justicia en lo que pasó en Arteaga. Entonces, yo creo que hay que empezar a desmontar también esta parte de que, a pesar de que hay un reconocimiento constitucional, de que hay avances en materia de pluralismo jurídico, la realidad de la sociedad mexicana todavía se ve permeada por una huella colonial. Una huella colonial que se va a encontrar en los medios de comunicación, en la justicia, en la educación, en la salud, y así podemos ir agregando ítems. Bueno, Karin, contanos. Gracias, Flor. Bueno, pues Iniciaré con lo que sé, que es la tecnología, la visión. Si bien es cierto, también sufre de estigmas y, digamos, muy asociados a la parte negativa, ¿no? O sea, es decir, se asocia la tecnología como incluso procesos que no suman a la evolución de las sociedades. Y pues de alguna manera al final son instrumentos, son herramientas, son dispositivos que dependiendo de la manera en la que el usuario, el sujeto pueda utilizarla, va a potencializar en el número de propuestas y de respuestas a problemas que históricamente no se han podido resolver. Entonces, parto de un uso de tecnología ético, empático, sostenible, sustentable, que permite crear un ecosistema digital con nuevos integrantes, nuevos actores, nuevas formas de pensar, de replantear. Veíamos en la mañana cómo la tecnología, entre más sofisticada, claro que va, tiene sus contrapesos, ¿no? Que son, por ejemplo, quiénes son los que nos vigilan, quién va a tener esos datos o ese metaverso. Ahora con la inteligencia artificial, sí, es parte de las dinámicas y la tecnificación. Sin embargo, su uso podría impactar, por ejemplo, en esas resistencias que se dan no solamente en los grupos indígenas, sino en otros grupos que a lo largo de la historia han sido segregados, estereotipados y de alguna manera también cosificados, ¿no? Entonces, esto de pensar en el uso de la tecnología como una herramienta, como un método también que va a permitir los diferentes actores posicionarse y poder reclamar un derecho que siempre han tenido, ¿no? Entonces, o una reivindicación también, por un lado. Y quisiera comentarles que, bueno, obviamente está la violencia digital, donde hay discursos de odio, pero podría haber un contrapeso importante de usos positivos. Por ejemplo, tenemos los drones, tenemos dispositivos que permiten, por ejemplo, la vigilancia del tema productivo en las zonas de los grupos indígenas, sus territorios, o sea, en la parte productiva, también en las cooperativas están usando mucho este tipo de tecnología. Otro tipo de tecnología es, digamos, pensaríamos que porque están en las brechas o en los cinturones, ¿no? Por ejemplo, pensando en Oaxaca, Guerrero, o Chiapas, donde los índices de pobreza y los cinturones están agudizados y con mayor profundidad, pensaríamos que hay brecha digital profunda, ¿no? Bueno, sí es cierto, pero es en general, no solamente en México, sino en América Latina. Sin embargo, quisiera darles unos datos interesantes de quiénes sí estamos conectados. Y no necesariamente para continuar con los datos de Flor, y no quiero aburrirlos, pero sí quiero mencionar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones da cuenta de que el 86% de los pueblos originarios o primeras naciones de México cuentan con acceso a la cobertura de servicios de telefonía e internet móviles de calidad 3G o 4G. Eso es interesante, ¿no? Hacia el año 2022 en México se tenía contabilizado 11.979.483 personas que se autoidentifican como de parte o integrante de pueblos indígenas, el cual representa el 9.5% de la población total del país. Según los criterios de esta misma evaluación del 2022, existen de las 67 primeras naciones, 10 de ellas ya cuentan en su totalidad el 100% de acceso a redes móviles. Esto hace que contemos, por ejemplo, con los pueblos de Ayapaneco, Chichimeco, Matlanzca, Tarasco, Purépecha, Texispeño, Tlahuica, etcétera, ¿no? O sea, es decir, pareciera que la tecnología obviamente tiene su brecha digital, pero está por las necesidades propias de estar conectado, de los intercambios que se desarrollan en las diferentes grupos de población, bueno, está permeando de alguna manera. O sea, no, aunque podríamos decir, bueno, no hay señal, no hay una antena, tenemos el dispositivo, pero La gente, los seres humanos, buscamos todas las posibilidades para estar conectados, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Ah, no tengo señal y ando buscando, ¿no? Lo mismo pasó, los chistos. Lo mismo pasa con la necesidad de estar conectado. Entonces, bueno, podría. Y dentro de eso, quisiera comentarles que, si bien no hay una base de datos que nos diga cuáles son las aplicaciones o las funciones que este grupo de población tiene respecto a su uso, ¿no? Sí lo usa para telefonía, pero bueno, ¿para qué, no? Y al menos los datos oficiales lo vinculan con el uso del ámbito rural y el ámbito, ¿no?, urbano. Pero bueno, podríamos dar cuenta en el ámbito rural que no es lo mismo que la población indígena, los pueblos indígenas, pero sí podríamos darnos una idea de algo, ¿no?, respecto a eso. Y principalmente los usos que podría tener cuando estas personas que están conectadas principalmente acceden a contenidos audiovisuales, a comprar productos o servicios, leer periódicos, revistas o libros, pagos de internet, interactuar con el gobierno, operaciones bancarias y utilizar servicios en la web. Estas son como que las principales actividades. Quiero comentarles algo que observé hacer y lo comenté, ¿no? Siempre lo comento. En Chamula, que es un pueblo indígena que pertenece a Chiapas, no hay partidos políticos, ¿no? O sea, hay una estructura de poder, una estructura de gobierno muy, sí, a un Comunal. gobierno, claro, ¿no? Autogobierno comunal. Y yo llego, obviamente no hay señal, no con necesidad de internet, y empiezo a observar, pues ya no tenía nada que hacer, yo me siento, ¿no? Y yo con mi intención de, obviamente vienen ellas, con esa identidad muy firme respecto a su vestimenta, a sus formas, a la manera, a la venta, por ejemplo, son grupos donde predomina cierto tipo de comercio. Y entonces me quedo observando y de pronto saca su celular. ¡Pling! Sea, todos, ¿no? Y después digo, y observo, y es un celular mejor que el uno. Interesante, ¿no? O sea, claro, después al lado tenían un banco de dinero, ¿no? Y todo eso. O sea, a lo que voy es que en esa observación que hice de manera empírica y informal, creo que hay muchos símbolos interesantes respecto a cómo están absorbiendo y siendo esos actores del ecosistema digital. O sea, es decir, entre la transferencia de lo que sucede en la vida cotidiana no conectada y los que sí estamos conectados. O sea, en ese vaivén hay ciertos símbolos que van a permear en el impacto del propio uso de la tecnología. Es decir, incluso era interesante ver que las mujeres, o sea, incluso tiene que ver con género o los roles, ¿no? Hay ciertas mujeres, o sea, había ciertos roles en que las mujeres tenían un determinado celular, como si les diera un estatus también. Y también se puede observar que no tiene nada que ver con estigma, ¿no? O narrativas, ¿no?, de las que ustedes hablaban, de pobreza o de segregación. Bueno, o sea, y entonces me llamó la atención y dije, bueno, ¿cómo adquieren estos dispositivos, ¿no? ¿Qué símbolo o qué significado va a tener respecto a esta adquisición? Y después dije, bueno, si hay muchos conectados y hay una transferencia de datos, claro, un consumo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con esos datos? Porque lo interesante de esto es que al tener el acceso, tal vez no tienen la antena, pero si van a otra comunidad, adquieren ese 4G, ¿no? Ese 4G que estamos hablando, y empiezan a ser generadores y productores de información. Entonces, que, bueno, más que serían parte de las resistencias Claro. de su propia cultura. Y después también quisiera sumar algo más. Bueno, la inteligencia artificial ya no solo, eso no tiene fronteras, ¿no? El avance tecnológico. Y entonces, ¿cómo podemos utilizar los efectos de esta inteligencia artificial en la memoria, en la transmisión, en la comunicación de esa identidad de cada pueblo indígena? Y lo están haciendo. Entonces, están hay programas, a la misma, los mismos integrantes de lo de, o sea, es decir, al haber migraciones, o sea, eso se entiende que hoy en día hay migraciones, y entonces los que transitaron y conocieron y conocen esas plataformas o están en contacto con la tecnología y sus avances, dan cuenta de la utilización de esta inteligencia artificial, ¿no? Los que están en las universidades, y podemos tener ejemplos interesantes de cómo construyen el archivo y la memoria de la identidad de los pueblos indígenas, la música también, con los avatars, ¿no? Con las nuevas aplicaciones, dan cuenta de ello. Yo estoy muy positiva respecto a que la tecnología podría sumar, sin embargo, la contracara, ¿no? Que es la visibilización de algo que no han resuelto, ¿no? De todo lo que ustedes han mencionado, es algo que no se ha resuelto. Y la tecnología, el internet, las redes sociales, todos los dispositivos, es una lupa, ¿no? Es un espejo y que magnifica, o sea, es decir, va a haber un espectro mayor que va a amplificar las desigualdades, porque realmente seguimos hablando de las desigualdades, de la estratificación, de la exclusión de los estereotipos que no se han podido erradicar, ¿no? Que deberían y no se han erradicado. Entonces, lo que hace el internet es, o las redes sociales, es, incluso por sus características técnicas y tecnológicas, es decir, en persona sé quién me, y lo puedo enfrentar al tú por tú, face to face, cuando hay un mensaje de odio o de discriminación. Pero en internet, con el anonimato, a nadie le interesa, ¿no? O sea, es decir, puede ser en el número de usuarios. Claro. Entonces, creo yo que hay una contracara de dos monedas, o más bien hay dos monedas, de dos caras de la misma moneda en el uso de la tecnología y que seguramente está impactando en la manera de que, yo creo que se está reconstruyendo o se está construyendo un nuevo sujeto desde los pueblos indígenas, o sea, con la tecnología, ¿no? Ahora, tiene características interesantes. Es omnipresente la tecnología, está en tiempo real, te conecta. Si bien todavía no tenemos cierto avance donde podamos sentir, ¿no? Percibir los aromas, ¿no? Cosas muy holísticas, muy de cosmovisión, pero podríamos, o sea, sí hay formas que te pueden conectar. Entonces, creo que hay un gran avance positivo, o podría haber un avance, y negativo es sin duda toda la violencia digital que se está observando y Sí. que de alguna manera maximiza la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia que se da incluso desde la propia sociedad civil, que Sí. son los que pareciera que tendrían que ser empáticos por toda, ¿no? Por toda la historia que ha tenido este grupo que se encuentra en situación o que lo han mandado o lo victimizan y lo mandan a entenderlo como una estructura en el cual se tiene que estar relegado o tiene que ser, ¿no? Con las características que decían, tiene que ser clasista, es obrero, incluso faltó decir que siempre a la mujer indígena la asocia con actividades domésticas, ¿no? Eso, ¿no? Sí, Tiene que ver, lo que, ¿no? sí, lo que nos pasa, perdón que te interrumpa, pero me despiertan muchísimas preguntas, todo lo que dijeron las dos, y me doy cuenta, por un lado, los paralelismos que podemos establecer, y por otro lado, también las diferencias y hasta los desacuerdos que podamos llegar a tener, y me parece que es un poco el objetivo de esta conversación. A propósito de lo que vos decías de estas resistencias, una de nuestras preocupaciones, de los ejes que queríamos retomar en esta conversación era justamente eso, ¿no? Reconocemos que hay un escenario que es profundamente violento, que por supuesto se amplifica, se profundiza en las redes sociales, pues, que son una forma de expresión más de toda esa violencia, pero también nos queríamos detener un poquito más en todas aquellas resistencias, aquellas estrategias de visibilización, aquellas cosas que hemos, esos proyectos políticos que hemos ido desarrollando las comunidades indígenas a lo largo de todo el continente, válidas de distintas herramientas, por supuesto, Internet ha sido una de ellas, para poder justamente un poco contrarrestar esas narrativas de las que yo hablaba al principio, ¿no? De extinción o de emergencia, y tiene que ver con esto de poder esbozar nuestro propio proyecto político articulado con nuestra representación en estos escenarios públicos, en estos escenarios mediatizados. Obviamente también Internet tiene que ver con esto. Y pensaba un poco cómo reflexionar sobre esto. Por supuesto, ustedes saben que yo me dedico a la comunicación indígena, entonces para mí pensar la comunicación indígena como una de las tantas estrategias del movimiento indígena en toda Latinoamérica y en Argentina en particular, como herramienta para presentarse en estos espacios públicos. Para mí ha sido una gran herramienta, una gran estrategia, que después igual ha ido asumiendo sus propias características de acuerdo al pueblo, a la decisión política, a la coyuntura. Entonces me parecía muy interesante poder recuperar algunas de esas pistas, que lo vamos a hacer un poquito más hacia el final de esta conversación, pero también un poco empezar a entender esto, ¿no? Si bien por un lado hay mucha violencia y mucha estigmatización, también las comunidades indígenas hemos decidido cómo presentarnos en estos espacios y hemos decidido también contrarrestar aquellas narrativas que fueron muy violentas. Y me parece que es muy importante hacer memoria sobre esas estrategias porque ahí hay una pista para poder entender un poco este presente y para poder encontrar alguna salida, ¿no? Me parece que estamos en este viraje hacia la derecha donde los derechos son cada vez más cuestionados. Poder apelar a esto que vos decías, es un derecho de las comunidades indígenas poder participar en los espacios públicos y mediatizados, pero también es un derecho nuestro como sociedad poder escuchar otras alternativas, otras voces, otras ideas, representaciones que no sean las mismas, que siempre nos subsumen al odio, a la violencia, a la pelea. Porque evidentemente como sociedad tenemos un problema con la diversidad y eso hay que decir. En esto que vos contabas, que para mí es muy claro, ¿qué hace, la frase era, ¿no? ¿Qué hace esta chica compitiendo para la presidencia y no limpiando? Clave, ¿qué lugar ocupamos las mujeres indígenas en las representaciones? ¿Qué lugar ocupamos las comunidades indígenas en las representaciones, ¿no? Siempre somos, y me ha pasado incontables veces, las de limpieza, siempre somos las que nos encargamos de los cuidados. Cocinan rico. Claro, las que cocinamos ricos, cosificadas. Entonces, me parece que es muy importante poder entender también qué estrategias fuimos tejiendo a lo largo de todos estos años. Yo siempre voy a reivindicar la comunicación indígena como una estrategia madre, por así decirlo, de esta forma que hemos entendido que podíamos también ocupar estos espacios. Charlábamos antes, ¿no? Para el zapatismo ha sido muy importante ocupar el espacio de Internet, por ejemplo, y acá en Argentina quizás estamos todavía un poquito más analógicos en términos de comunicación indígena, pero es cierto que se ven cada vez mayores experiencias de cómo vamos eligiendo presentarnos en distintos lugares y en distintos momentos. Y esto yo lo celebro y me parece que es algo que tenemos que tratar de fortalecer para darle espacio también a la construcción de sociedades interculturales. Es un hecho que estamos acá. ¿Cómo vamos a construir una sociedad con todo, ¿no? El mensaje que decían los zapatistas todo el tiempo, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para poder desarrollar un proyecto intercultural? Y me parece que ahí, Diana, vos tenés como la clave de lo que pasó en Chaco, con toda tu experiencia, por ahí nos puedes contar un poquito. Bueno, retomando esto que están comentando y en esta clave latinoamericanista, ¿no? Me gustaría decir que la radio comunitaria fue inventada en América Latina, ¿no? En Colombia, en Radio Sutatensa, con el programa de alfabetización a comunidades rurales. Y después, toda la experiencia de las radios mineras en Bolivia, me parece que le llamamos así, campesinado, radios mineras, pero esas poblaciones eran indígenas. Tenemos radio comunitaria gracias a la población indígena de América Latina, ¿no? Porque es la espiritualidad comunitaria viene de ahí. Y aquí en Chaco tuvimos muchas experiencias de la mano de estos procesos también que tienen que ver con las reformas constitucionales, con las leyes de derecho indígena en los 80, que después derivaron en la reforma constitucional del 94, el reconocimiento de la población indígena como preexistente al Estado argentino. Y aquí hubo experiencias de interculturalidad con ONGs que trabajaban en eso, ONGs vinculadas a la Iglesia Católica, o de mucha gente que salía de curas tercermundistas, ¿no? De esta visión de la Iglesia Católica muy aliada con los pobres, entre comillas, ¿no? Y se hicieron muchas experiencias que eran guiadas por estas ONGs o personas no indígenas que trabajaban en comunidades indígenas, pero fue caminando de tal manera hasta que estas comunidades quisieron tener sus propias experiencias, ¿no? Una experiencia de interculturalidad muy importante en Argentina, en el norte, fue la de la Red de Comunicación Indígena, la RCI, que funciona desde el 2001 al 2009, ¿no? Como parte de esta necesidad de las comunidades de apropiarse estas tecnologías. También puedo hacer varios comentarios de lo que nos contaba Karina, ¿no? Nosotras como comunicadoras quizás tenemos esa visión de los apocalípticos e integrados, si la tecnología es neutra o no, si es una herramienta o no, si nos podemos apropiar o no. O sea, hay varias escuelas al respecto y me gustaría mencionar esta frase de Canclini, ¿no? Que dice, en el mundo digital, alguien pone las reglas y nosotros visitamos, y nosotros no ponemos nunca las reglas, ¿no? Me parece re interesante para ver todo esto que nos comentaba recién Karina sobre la violencia digital, etcétera. ¿Quiénes son quienes inventan la tecnología? ¿Cómo la inventan? ¿Con qué intencionalidades? ¿Y qué apropiaciones nosotros podemos hacer? No nosotros podemos hacer. Y creo que ahí se apropiaron las comunidades de la radio porque era el medio más acorde a su realidad territorial, ¿no? Entonces era más económico, más fácil de aprender, más fácil de apropiarse y retomaba la oralidad de los pueblos indígenas del NEA, ¿no? Que son netamente de cultura oral, ¿no? Por más que ahora se esté escribiendo el idioma, etc. Bueno, la RCI. La RCI da lugar como proyecto intercultural a que surja el deseo de radios propias. Antes de la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada finalmente en el 2009, pero antes de eso hubo varios intentos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, de ser aceptadas, ¿no? Incorporadas en la legislación con una especificidad propia, ¿no? Pero en estos procesos también hubo interculturalidad, también hubo abogados, comunicadores, comunicadoras no indígenas apoyando esos procesos y aprendiendo en esos procesos una cantidad de cosas que tienen que ver con esta cosmovisión de la que nos hablaba Flor, muy importante, porque hubo que hacer mucho silencio y escuchar mucho para comprender qué era lo que nos estaban pidiendo las comunidades en términos de comunicación y de apropiación tecnológica, ¿no? Y hay otra cosa que tiene que ver con lo que contaba hoy de Napalpí. Hubo procesos no solo de radios indígenas y de corresponsalías en radio que fueron conectadas la RCI con ALER y otras experiencias, ¿no? Que también la RCI se extendió al NOA, que tiene que ver también con lo escrito, ¿no? Y con lo escrito y también con lo audiovisual, porque Juan Chico, historiador com, comunicador com, que lamentablemente ya falleció, falleció muy joven, pero en el tiempo que estuvo aquí en este plano, inició procesos de escritura, de registro, de recopilación de la memoria de las cosas que habían ocurrido en Chaco, especialmente la masacre en Napalpí, pero también de aquellos excombatientes de la Guerra de Malvinas que eran indígenas, ¿no? Que eran COM. Él aquí había también excombatientes guaraníes, etcétera, pero él tuvo contacto con los excombatientes COM, del pueblo COM. Y tiene que ver con ese registro, ese escribir, ¿no? Apropiarse también de esa tecnología que es el libro, que es el papel, que tantas veces fue usada contra las comunidades indígenas, ¿no? Para combatir también en ese territorio. Emilce siempre me dice algo muy importante que a veces yo decía, bueno, no, ese lugar no me interesa o a mí pelear en lo jurídico no me interesa. Y ella me echó luz sobre eso y me dijo, todos los territorios tenemos que ocupar, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que decía Karina. O sea, la tecnología está acá. ¿La tenemos que usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿Cómo nos vamos a apropiar de eso? Cuanto más tiempo les demos a las grandes señores feudales de la tecnología digital o de cualquier tecnología para seguir avanzando sobre nuestras realidades y construyendo ese territorio digital, menos tiempo nos va a quedar para poner nosotros y nosotras las reglas del juego, ¿no? Así que esas tres experiencias del Chaco que también derivaron en una película producida, guionada, actuada y todo por el pueblo Mocoit, que es La Nación Oculta, una maravillosa película sobre la relación del pueblo Qom con los meteoritos que hay aquí en Chaco, que son los más grandes del mundo. Tenemos dos de los meteoritos más grandes del mundo. Y que en ese documental que vino el hijo de San Ginés, no recuerdo el nombre, a trabajar con el pueblo Mocoit, hubo un proceso en el que había niños, adolescentes indígenas, escribieron el guión así, totalmente desconectados, urbanizados, desconectados de su comunidad, que fumaban, tomaban alcohol, ¿no? Esa representación como de alienación, ¿no? La hicieron representada así. Y este joven indígena que dijo, no, yo quiero ir a hablar con mis abuelos a ver qué significan los meteoritos. Y entonces los otros le dicen, pero ¿por qué vas a hacer eso, no? Y hay todo un proceso de empoderamiento, de apropiación de esa historia, de que no vengan los blancos a contar qué pasó en Napalpí, qué pasó con los meteoritos, qué pasó con, sino que sean las propias comunidades quienes cuenten eso, quienes cuenten la historia. Y esa narrativa contrahegemónica hace que se conquisten territorios, esto para mí es muy importante, que se conquisten territorios, o sea, monte, tierra indígena, que se conquisten más derechos, no sé, haya personas indígenas en el poder judicial, en el poder ejecutivo, que puedan tomar decisiones, que haya intendentes indígenas. Eso ha sido un avance que tiene que ver también con el avance de la comunicación indígena y de los discursos propiamente indígenas, nacidos del pueblo indígena, en el espacio público mediatizado del que hablaba Kitty. Perdón, Emilce, yo le digo a Kitty también. Sí, igual, todo esto que decís, para mí, como para un poco intentar cerrar esta conversación, de alguna forma veo la hora y cupo, hay algo que es importante, que también no menospreciar, no menoscabar nuestras propias luchas y nuestros propios recorridos que han ido horadando y todo el tiempo se enfrentan a esos discursos de derecha, y eso ha permitido que, de una u otra manera, nos puede gustar un poco más, nos puede gustar un poco menos, pero tengamos algunos gobiernos en Latinoamérica que han intentado gestionar la diversidad desde otra forma, y con esta idea de empezar a pensar cuál es la potencia de nuestras luchas, de nuestros decires y de nuestros haceres. Ayer Flor me contaba algo que es súper interesante, que es lo de la Corte Suprema. Entonces, también, cómo esto va horadando y este trabajo de gota tras gota rompe estas piedras, estas herencias coloniales que a veces nos parecen un montón y parecen irrompibles, como a las mujeres también nos pasa con el patriarcado, pero igual me quería quedar con esa reflexión. Así que eso, contame lo de México, por favor. Okay. Bueno, aquí voy haciendo unas anotaciones. Algo muy interesante, ahora que hablábamos de las radios comunitarias, hay un caso en México que va a sentar un precedente jurídico. Yo sé que voy a entrar ahorita al tema, que es un poco hasta cierto punto perverso y complicado, pero va cambiando ciertos paradigmas que son muy importantes. Por ejemplo, el caso de Cherán en Michoacán, que es un autogobierno, y que crea un precedente y jurisprudencia para la autonomía de los pueblos. ¿Qué estaba pasando en Cherán? Estaba plagado y rebasado por temas del crimen organizado, tala de árboles, invasiones, saqueos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se dan este tipo de escenarios? Va a haber un desplazamiento, va a haber desplazamientos forzados. Desplazamientos forzados que afectan principalmente a comunidades indígenas, rurales, afromexicanas. Y una forma en que se comunicaban era a través de las redes comunitarias, resistencia. Luego, algo que ahorita que decían, ocupar los espacios, acuerpar también los espacios, me recordó a mi director de tesis con algo que siempre me comentaba. Mi director de tesis es un investigador jurista perteneciente a un pueblo náhuatl, en Veracruz, de la Huasteca veracruzana. Y él decía, hay que, por mucho tiempo nosotros veíamos cómo tomaban las decisiones. Y ahora estamos en la mesa donde se toman las decisiones. Es esa parte cómo empieza a mutar el pensamiento y también en el imaginario colectivo de México, porque lo que decíamos al inicio de la charla, y esto yo creo que lo tenemos en gran medida, gran parte de Latinoamérica, ¿cuál es el estereotipo de los pueblos y comunidades indígenas para los que no somos indígenas, que no los enseñan en la escuela, que no los enseñan en la sociedad? Nuestras familias, pues son de personas que no caben en la nación que se ha construido, y esto nos lleva, por ejemplo, a replantearnos lo que decía José Vasconcelos de una raza cósmica, donde él pretendía homogenizar, y fue ahí donde empieza el tema del mestizaje en México, que también eso ahora lo podemos ver e impacta a este imaginario colectivo racista de, bueno, no pueden estar en la toma de decisiones porque no tienen la capacidad para decidir o la tecnología está vetada de sus conocimientos porque ellos solamente son conocimientos ancestrales o Analfabetismo, ¿no? Claro. No estamos lo suficientemente preparados, nunca estamos lo Ajá. suficientemente preparados para Sí. ocupar esos espacios de Y poder. por eso la sorpresa, cuando no debería de existir esa sorpresa, porque todos tenemos las mismas capacidades y no hay seres humanos De primera del clase y primer nivel. segunda, ¿no? De Exactamente. nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Estado mexicano? Bueno, ahora que hay un gobierno, no voy a decir que es de izquierda, pero más progresista, Está más al costadito. pero en este horizonte que vivimos latinoamericanos, se puede decir que sí, llega a la Suprema Corte de Justicia como presidente una persona que pertenece a un pueblo indígena. Y entonces, lo que le comentaba ayer a Emilce y lo platicábamos con otros colegas era esta forma en que el rechazo que se dio en la sociedad mexicana y no un rechazo por cuestiones de que de no sé, de preparación judicial o un rechazo por cuestiones de cómo se manejó la reforma, sino por su pertenencia cultural. Y es ahí donde hay que hacer hincapié. No hay no fue el enojo por esta situación de la reforma, sino quienes llegaron. Y ahí es donde me gustaría que pudiéramos más adelante hablar sobre estas representaciones que ahora hay en el Estado mexicano. Por ejemplo, lo que comentaba de la candidata precandidata independiente, bueno, ella no llegó a completar su registro por dos situaciones. Una, vivió una serie de atentados donde su equipo les robaron cámaras, documentos y otra, porque las personas no pudieron nunca registrarse en esa aplicación porque no estaba en las lenguas indígenas. Y aquí hay algo importante, México no tiene un idioma oficial. México que tiene lenguas nacionales, todas las lenguas, las 68 lenguas. con sus variantes, que son más de 300 variantes, son oficiales. Son 70 pueblos indígenas en México y un pueblo afrodescendiente, afromexicano, reconocido en 2019. Pero que todo esto, pues es una invisibilización que está dentro del imaginario y que va a impactar en las políticas públicas, en las reformas. Ahora, mencionaban hace rato de la Guerra de las Malvinas, que hubo personas indígenas. A mí me gustaría retomar, por ejemplo, cuántas personas participaron en la independencia de México, pertenecientes a pueblos originarios, en la Revolución Mexicana. Y entonces ahí vamos también en la historia mexicana. Eso no se enseñó nunca en los libros de texto gratuito. O, por ejemplo, nunca se menciona a los pueblos afromexicanos. Y siempre fue visto más desde una mitificación y desde el folclore. Así que esta parte de folclorizar a los pueblos, de folclorizar a las comunidades, pues forma parte de esta visión del mestizaje que tanto daño ha hecho y estas políticas paternalistas. Porque también aquí, antes de la reforma del 2024, de septiembre del 2024, los pueblos y comunidades eran vistos como sujetos de interés. Ahora son sujetos de derecho público. Sujetos de derecho público, ¿qué significa? Que van a poder decidir sus formas de gobierno, sistemas normativos, porque no son usos y costumbres. Esa era la forma en que el Estado dijo, bueno, te voy a incluir, pero no son sistemas, son usos y costumbres. Y entonces todos que aprendimos, como decía la Constitución en el artículo segundo, y se regirán por sus usos y costumbres. Mi tesis de licenciatura, que comienzo a hablar de los defensores de oficio bilingües, todavía usaba el término que estaba en la Constitución. Posteriormente, cuando hago la maestría, también seguía ese mismo término y ahora me gustaría hacer una fe de ratas en ambas tesis porque son sistemas normativos indígenas. Y también hay que identificar que si son 70 pueblos, cada pueblo tiene sus propias formas de autogobierno. Y entonces aquí quiero ir cerrando con la interculturalidad. Este diálogo intercultural lo voy a ver en clave jurídica. El diálogo intercultural es importante que podamos ir al pasado y entender las desigualdades históricas y así es como vamos a estar en una igualdad de condiciones entre justicia ordinaria, entre la justicia positiva y la justicia indígena. Cuando hay una controversia, tienen que dialogar ambas formas de justicia. Y así es como se debe resolver. Y recuerdo que la tesis de hace un año me decía la profesora Silvina, no significa el incorporar el pluralismo jurídico dentro de prisiones o dentro de este sistema penitenciario, no significa que ya no va a haber personas indígenas presas, sino que las personas que van a estar ahí tuvieron un diálogo intercultural y pudieron dialogar ambas formas de justicia. Y yo creo que eso es parte de uno de los retos que tenemos como Estado, como el Estado argentino, el Estado mexicano, el Estado colombiano, cómo van a dialogar ambos sistemas. Sí. Y un diálogo que pueda estar alejado del racismo judicial, de los estereotipos, de estos arquetipos que se han ido construyendo y que hay que ir desmontándolos, porque si continuamos con estas narrativas dentro de la academia y la academia impacta, porque nosotros estamos formando también futuras generaciones y entonces el continuar traspasando este tipo de imaginarios, entonces nunca no se va a romper la brecha. Es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Lo que dice Rita Segato, que ahora está cerrando el encuentro de Flaxo ahí en la Avenida Córdoba, que dice que cada pueblo Deja los deja tuyos los hilos de de su su historia. historia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado tiene una resistencia a que los pueblos continúen tejiendo los hilos de su historia. Yo creo que nosotras y todos los que estamos en este panel y que nos dedicamos de alguna manera u otra a trastocar en los ámbitos académicos, tenemos un gran labor y compromiso independientemente de nuestras líneas de investigación, nuestros intereses, a qué nos dediquemos, y es romper las barreras y romper los imaginarios racistas, discriminatorios, porque realmente no estamos viviendo un mundo tan afable. Sí. Estamos regresando a discursos de odio que probablemente no son nuevos, simplemente nunca se fueron, siempre estuvieron. Y lo peor es que muchas veces esto es lo que se ha pensado, pero no se atrevían a decirlo. Ahora que ya hay un escenario, Sí. dicen, ok, tengo, me siento seguro de poder externar y de reproducir esta violencia, porque la discriminación y el racismo se van convirtiendo en violencias. Sí, son violentos, Son ¿no? violentos. Bueno, se me ocurren muchas cosas. Yo sé que estamos por ahí con el tiempo bastante justo. Cari, gracias por todos tus aportes, por llevarnos a pensar en esto de la tecnología, que es algo donde siempre estamos medio flojas. Me parece que yo, para cerrar muy brevemente, me quedaría horas escuchándolas y charlando con ustedes, que hay mucho por hacer. Nadie dijo que va a ser fácil. No. Creo que con Diana siempre decimos, hay que recuperar esta mirada sobre los tiempos largos, sobre las cosas que ya hemos superado, el cuero duro que decimos los indios, ¿no? Es como, bueno, hay un montón todavía por seguir. Yo no estoy de acuerdo con evaluar nuestros proyectos políticos, históricos, con estándares exitistas de un capitalismo inmediatista que nos pide todo para allá y que no tiene memoria. Entonces, para mí, ahí hay unas pistas que es importante que podamos seguir. Por supuesto, lo que decía Flor, cada una desde su lugar, desde su responsabilidad, como docentes, como investigadoras, como comunicadoras, poder ir también aportando, ¿no? Con este horadar de discursos, de narrativas, de violencia, que obviamente se traducen en desigualdades de condiciones materiales de existencia, básicamente. Diani, en el orden de las buenas noticias, ¿nos contás lo del streaming? Bueno, en este cierre es importante pensar eso, los tiempos largos, las pistas de las que habla Emilce, son muy importantes porque también este capitalismo inmediatista nos impone discursos de derrota, ¿no? Como que ya no hay nada para hacer, que el monstruo es muy grande y que no vamos a poder enfrentarlo. Creo que quienes vivieron el fascismo, me atrevo a decir, habrán pensado lo mismo y sin embargo hubo mucha gente que sostuvo la resistencia y por eso pudimos gozar mucho tiempo de muchísimas libertades y llegar hasta donde estamos hoy. Y en ese sentido, quisiera celebrar el lanzamiento del streaming de la CONAMICH, el CONAMICH, que es el Consejo Nacional de la Mujer Indígena, de sede en Chaco, CONAMICH, que ha decidido, ¿no? En el marco de un proyecto de la juventud que integra el Consejo, de las mujeres indígenas jóvenes que integran el Consejo, hacer un streaming, ¿no? Que se llama Nuestras Voces. Por primera vez en Chaco, las comunidades indígenas se apropian de esa tecnología, de ese territorio digital que es el streaming. Y justamente lo lanzaron en Villa Río Bermejito, el lugar donde les comentaba que el 14 de octubre hubo esa terrible represión, y el 25 de octubre decidieron lanzar allí el streaming, y ya estaba decidido desde antes de que suceda la represión, y fue muy interesante ese trabajo también de limpieza espiritual, de resarcimiento también espiritual a esas personas, a esas mujeres que fueron baleadas y que fueron ahí a hablar, a contar cómo tejen la cestería, cómo también estuvo el grupo Pocnolec, que hace teatro y danza. Y la intencionalidad de este streaming es justamente, que se llama Nuestras Voces, recuperar esas voces, decir lo que quieran, ¿no? Hablar de derecho y hablar de cultura y hablar de cosmovisión, recuperando los idiomas, recuperando la posibilidad de hablar en ese territorio digital va a ser itinerante, va a visitar muchos territorios en nuestra provincia, así que celebremos a estas jóvenes mujeres que han hecho este enorme trabajo que implica un montón de desafíos técnicos y políticos que están afrontando de una manera muy valiente y muy comprometida. Así que en el orden de las buenas noticias es. Bueno, Mañana genial, genial abrimos poder a. cerrar. Eso. Antes de cerrar, me gustaría que si alguien tiene una pregunta, un aporte, una reflexión, una queja, que podamos también continuar el diálogo. Nada, eso. Yo creo que nos quedamos Buenas a tardes, mí. las cuatro. Las escuché, bueno, con mucha atención. Siempre es muy lindo escucharlas y este diálogo entre mujeres académicas de Argentina y México. La verdad que me encantó y creo que deberíamos repetir el formato. Me quedé con varias reflexiones. No anoté quién dijo cada uno, pero esto de la construcción muchas veces también como por un lado está la criminalización, ¿no? Del indígena. Pero también es verdad que del otro lado se construye esta imagen del indio como buenito. No sé si eso lo había dicho Emilce, ¿no? Entonces están como esas dos, los medios suelen ser esos dos juegos, ¿no? La criminalización o tratarlos como terroristas o la animalización, como ha ocurrido acá en Bolivia, acusándolos de querer volar una planta de gas que provocó una masacre en 2019, o esta otra cosa, ¿no? El pobrecito, el pobrismo, etcétera. Esta idea de color de piel, que también se hace, me parece que se replica, ¿no? En todos los países latinoamericanos, y también ha sido trabajado por otras compañeras y compañeros. Ahora, yo tengo peco, es algo que está en mi forma de ser, y sé que me juega en contra, pero continuamente juego con el lado del optimismo, ¿no? Diana recién comentaba que el siglo XX fue un siglo, el profesor Strasser decía que fue un siglo horroroso, ¿no? Tuvimos dos guerras mundiales, tuvimos la experiencia del fascismo, la guerra fría, las bombas atómicas, desastres nucleares. Y creo que nosotros, de los ojos del siglo XXI, y no digo que no tengamos razón en indignarnos con un montón de cosas, pero a veces en el pasado ha sido muchísimo más duro. Entonces creo que haciendo esa línea larga, no tenemos que no ver todas las cosas que se vienen en la actualidad, pero también teniendo esa línea larga tenemos mejores herramientas que tal vez se tenían en el pasado, ¿no? Eso por un lado. Después creo que lo dijo Flor ahora lo último, que la academia tiene que formar a futuras generaciones. Karina señalaba todo esto de la cobertura de Internet, creo que eso es algo bastante interesante para tener en cuenta, ¿no? El Internet llega a los territorios, puede llegar con peor señal, es verdad, o tienen que comprar datos, créditos, y es verdad que no todos pueden estar comprando, pero llega. Tal vez, desde mi experiencia trabajando con los pueblos indígenas del oriente boliviano, tal vez el uso que se le da a veces no es el que uno querría, ¿no? Pero el uso que le dan ellos es muy parecido al que lo hacemos todos. En los territorios en los cuales yo trabajo, penetra muchísimo Facebook y TikTok. Y bueno, tal vez no es el contenido que yo más preferiría, pero está ahí y está presente. Y también hay jóvenes indígenas que lo utilizan para generar contenido, ¿no? En Bolivia hay una TikToker que se está haciendo muy famosa, Albertina, que ahora fue tapa de. Ah, la vieron, fue la tapa de Bogué. Y no sé, eso me parece que está muy bien. Ella comenzó visibilizando su realidad en el altiplano, obviamente cuestionada por sectores no indígenas, por las cualidades de su hogar, siguió, siguió, siguió, y me parece que ahí hay algo que contribuye muchísimo. Entonces creo que lo decían recién, que la tecnología, así como vemos muchas cosas negativas, también tiene herramientas. Por ejemplo, esto, en este momento yo estoy de Bolivia y las estoy escuchando. Y si no fuera por este entorno, no tendría ninguna herramienta. Entonces, pensando en los tiempos largos, creo que es importante apropiarnos la tecnología. Celebro este streaming que señalaba Diana. Nosotros con los pueblos indígenas del territorio de Mojos, en la Amazonía boliviana, también estamos lanzando la posibilidad de hacer streaming, estamos formando periodistas indígenas. Este año hemos realizado unos cinco 6 módulos, seminarios, en los cuales profesores han viajado de Santa Cruz hasta allí. Y me parece que hay que seguir trabajando en esta línea. A nosotros de la academia nos toca esto, seguir divulgando, seguir compartiendo. Ese segundo encuentro ya que tenemos, si no me equivoco, hemos tenido varios, pero así por lo menos el segundo, compartiendo expositoras. Y hay que seguir, yo creo que hay que, estoy mirando dos ámbitos en este momento, información y formación. Entonces, el tema de trabajar la información, este tipo de eventos hace eso, que podamos continuar rompiendo estas barreras y no naturalizándolas, y después trabajar en la formación de nuevos comunicadores, de nuevos periodistas, nuevas periodistas. Nosotros en Buenos Aires hemos vivido una formación periodística muy porteño-céntrica, ¿no? Y bueno, eso comienza a discutirse, se vincula con el conocimiento situado de la academia, y hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Ahí, no recuerdo quién, esto, como la gotita que oraba la piedra, bueno. Nos faltan muchas cosas, este surgimiento de estas nuevas derechas, extremas derechas, generan un montón de discursos de odio que hace algunos años eso no se escuchaba. Después cada tanto aparece alguien que nos hace, o sea, líderes políticos que sí reivindican los derechos indígenas. Digo, eso va mutando en cada... así como ahora el fenómeno es el alcalde de New York que reivindica a los migrantes y a las migrantes, bueno... esos movimientos están ahí, están latentes y cuando lleguen hay que acompañarlos. Así que quería compartir esas reflexiones, que sé que el panorama, sobre todo en países como el nuestro, como en la Argentina, es desolador. Aquí en Bolivia les cuento que acaban de liberar a Yanine Áñez, que fue la responsable política en 2019 de dos masacres, la masacre de Sencati y de Sacaba, ¿no? Que produjo más de 20 muertos y más de 200 heridos. Se están comenzando a discutir cosas como el Estado plurinacional, hay sectores que quieren volver a la República. Digo, hay un intelectual que habló de la marea del mar, la zona del mar. Bueno, hay momentos en los cuales avanzamos por los derechos y hemos entrado a la defensiva. Viéndolo de acá, desde la ignorancia que tengo de Bolivia, creo que hoy en día las realidades de Argentina y de México son diferentes, ¿no? Hace poco Flor nos compartía que había sido electa una jueza, ¿no?, del tribunal que era indígena, corregime Flor si estoy equivocado, digo, eso, no sé, en Argentina hoy es completamente impensado, estamos luchando para que haya una mujer en la Corte Suprema. Así que bueno, muchas gracias y que se repita, ¿sí? Un gusto escuchar. Danos tiempo, Dami, ya vamos a llegar. En Veracruz, bueno, esto es histórico, a ver... A nivel nacional, el tribunal máximo, que es la Suprema Corte, el presidente es indígena. Y en el estado de Veracruz, el Poder Judicial del Estado, quien ahorita es su presidenta, es una mujer indígena. Bueno, entonces creo que ahí Dami decía a veces peco de positivo, de entusiasta. Bueno, yo prefiero equivocarme por la positiva antes de la negativa. Por eso era tan importante para mí comenzar con esta frase de hablo para taparle la boca al silencio, porque cuando todo esto pase en algún momento y cuando la historia hable de nuestra época, vamos a decir, che, nosotras no nos quedamos calladas. Quizás no hicimos la revolución, quizás no pudimos cambiar radicalmente esto que nos está pasando, pero no nos quedamos calladas. Entonces, así quiero que pasemos nosotras a la historia y que seamos recordadas. Gracias a todo eso que nos antecedió, a todas esas luchas, a todas esas mujeres indígenas que tienen claramente su fruto, ¿no? Porque alguna mamá indígena decidió que su hija tenía que poder estudiar, esa hija hoy ocupa un lugar de poder. Así que, si hay alguna otra pregunta, veo ahí, te veo un comentario, pero estoy medio lejos. Silvia. Es un comentario mío, pero te replicaba, nosotras no nos quedamos calladas, me parece que... Creo que eso es una lucha en estos contextos, cuando todo te viene en contra, cuando cuesta levantarse, salir de la discusión política. Creo que el hecho de no quedarse callado es una apuesta política que en el futuro, hoy es difícil desde la derrota, pero creo que en el futuro va a ser algo para contarle a quienes nos... No, continúa nuestro camino. Así que, bueno, eso les quería decir. Les agradezco a mis colegas, a mis amigas, por generar estos espacios, por abrir estas preguntas. Obviamente, de nuevo, gracias a la Facultad de Derecho que esta vez nos recibe. Y es así, vamos tomando territorio, vamos ocupando espacios. Y sí, llegamos a la Facultad de Derecho también. Y bueno, creo que no hay mucho más para decir. Chicas, ustedes, ¿algún comentario? Por ahí si hay alguna otra pregunta, Diana y vos. Hay muchas manifestaciones desde la sociedad civil, o sea, es decir, no solamente el internet y la tecnología también te permite hacer, salir del parroquialismo que ha estigmatizado también a los pueblos indígenas. Y entonces el internet les permite dialogar con otras experiencias, con otras formas y otras cosmovisiones, no solamente de América Latina, sino también del Oriente, por ejemplo, ¿no? Con los musulmanes, con, o sea, otras estructuras Sí. que también tienen una cosmovisión con mucha fortaleza y que podría impactar en el momento en el que, o sea, no significa que van a dejar su identidad, sino que No. se va a ser cosmopolita, porque esa es la función de el ecosistema digital, ser cosmopolita, y al final lo que se busca es un encuentro, ¿no? Y en ese encuentro, de al menos, tal vez no voy a estar de acuerdo, ¿no? En esas estructuras, pero el simple hecho de que ya se haya un diálogo y yo me permita tomar la atención de escuchar al otro y saber que el otro es diferente y que no necesita ser como yo, eso ya sería un buen camino. Hay muchas experiencias con los TikTokers, ¿no? Con las Sí. nuevas generaciones que están en contacto con esta, o sea, saben más que nosotros, ¿no? Incluso, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, Sí. está todo, ¿cuántas Ellos se horas conectan están? bien, sí. Claro, ¿no? Y también hablamos de esas nuevas generaciones que pertenecen a, y que están muy orgullosos de proyectar, de que el mundo, eso que yo les hablaba del cosmopolita, es en el mundo digital, quien nos está viendo, quien los está viendo o quien se está conectando, también comparta y sienta esa cosmovisión. O sea, es decir, están generando información, tal vez no es, ¿no? Y podría estar cuestionado, ¿no? Ser cuestionable, cierta información que generan, ¿no? Las nuevas generaciones, pero al final está asociado con su sentir, con su forma de cómo están construyendo su Escuchar los cosmovisión. comentarios. Así es, porque están ellos reconstruyendo, pero también están resguardando todo lo que es su pasado, ¿no? Todo lo que es su pertenencia, su identidad. Es muy interesante, por ejemplo, que yo estaba googleando hoy, que me dijeron que íbamos a participar en este encuentro, estaba yo googleando lo que están haciendo, muy interesante, con la inteligencia artificial. Es decir, están resguardando, lo mismo que pasa con el inglés, ¿no? Con otros, utilizan las estructuras lingüísticas y entonces yo ya puedo aprender con el avatar, ¿no? Estas estructuras y no necesariamente tengo que tener a el maestro que me está, ¿no? O sea, va impactando en la manera en la que también nos estamos reeducando y reinstruyendo los que no pertenecemos o sí a estos grupos o a estas cosmovisiones. Entonces, están haciendo mucho. Ahora que estuve googleando, hay N cantidad de Sí, TikTokers, sí. ¿no? Y que Estamos en están, todos lados, sí. sí, claro. Y entonces te permite al menos cuestionar y decir, se están convirtiendo en un actor dentro del ecosistema digital activo, que genera, reproduce nuevos imaginarios, nuevas percepciones, nuevas estructuras que podrían ser estructuras de poder, que sería muy interesante. Nos están corriendo ya del Ay, show, perdón. pero Perdón, acá bueno. estaríamos charlando toda la tarde, pero bueno, nos están pidiendo que Gracias. desalojemos el Sí, pero espacio. gracias. Así Hay que hacer que un tercer encuentro. sí, Hay que invitarlos. se viene el tercer encuentro en cualquier momento. Bueno, no sé si lo dije, Damián es el director de nuestro grupo de investigación. Siempre gracias por el apoyo y gracias a quienes nos siguieron. Esto va a quedar grabado, después los vamos a pasar para que lo puedan compartir. Así Sí. que les mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós. Felicitaciones a las 4. Adiós. Adiós. Sí. Bien, ¿y vos qué?